en café. Así avanza mi ciudad. En la fase de reactivación que vive el país luego de la primera cuarentena, uno de los temas que más preocupa, por supuesto, es la educación. ¿Qué va a pasar con las matrículas para el próximo año? ¿Cómo se reinician las clases por parte de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano? ¿Qué pasa con el PAE, el plan de, o el programa de alimentación escolar? ¿Qué pasa en el presente año con los establecimientos educativos? Hablemos de todos esos temas en los próximos minutos. Para eso hemos invitado al secretario de Educación de Montería, el señor Óscar González. Óscar González Herrera. Señor secretario, con los buenos días. Bienvenido. Gracias, Óscar. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes que nos escuchan en estas horas de la mañana. Secretario, hablemos inicialmente de las matrículas para el 2021. ¿Cómo será la metodología para esto de las instituciones educativas oficiales de Montería? En cuanto a ese proceso de matrículas, ¿qué pueden esperar los padres de familia? Porque pues la primera duda es, ¿será que el próximo año ya es presencial? ¿Y será que con la situación como está, qué hay que hacer para matricular al niño desde ahora? Sí, Oscar, efectivamente la educación en el municipio de Montería no ha parado. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación, de acuerdo a los lineamientos que ellos han expedido, y en este caso, en el proceso de matrícula del 2021, Montería inició este proceso a partir del 1 de septiembre y va hasta el 25 de septiembre. Este es un proceso de matrícula que estamos trabajando de la mano también con las instituciones educativas oficiales del municipio, tanto el casco urbano como en la zona rural. Y como le dije, esto va hasta el 25 de septiembre y salvaguardando todos los protocolos que existen ante el coronavirus, hemos decidido que este proceso lo vamos a hacer de forma virtual. En la página de la alcaldía están los diferentes formularios, están descritas las instituciones educativas donde se están ofertando estos servicios educativos. Es muy importante que los padres de familia que quieran ingresar a sus hijos en estos colegios oficiales, revise bien la oferta educativa, que tenga en cuenta la preferencia y cercanía donde viven estos padres de familia, donde viven estos estudiantes, por el transporte. Digamos que la cercanía garantiza la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Ahí van a encontrar un formulario en la página de la alcaldía donde se debe descargar el formulario, de inscripción de alumnos nuevos. Se imprime el formato para que sea diligenciado, lo firme y ajunte los documentos donde están todos los requisitos que se deben asignar para el proceso de inscripción. Todo esto por la página web. Ahora bien, aquellos padres de familia que no cuentan con conectividad, que no cuentan con unos recursos tecnológicos, pueden acercarse a las instituciones educativas de preferencia. Quiero recordarles también que esta asignación de cupo escolar no tiene ningún costo, esto es totalmente gratis. Lo que queremos es que seguir con el proceso de la educación, aunque en 2021 todavía no sabemos si sigue el proceso académico virtual o si regresamos si nuestro estudiante regresa de forma presencial. Eso no quiere decir que nosotros no podemos actuar desde ya. Hacemos esta invitación a toda la comunidad del municipio de Montería que quiera ingresar a diferentes instituciones educativas oficiales, que descarguen el formulario que se encuentra en la página de la alcaldía, diligencien ese formato y ajunten los documentos que ahí están relacionados. Secretario, recordémosle a la gente la fecha en la que se inicia este proceso. La fecha se inició el 1 de septiembre hasta el 25 de septiembre. Ok, entonces padres de familia, atentos, hasta el 25 de septiembre el plazo para iniciar el proceso y es netamente virtual. En caso de que usted no tenga conectividad, ya eso es otra cosa, le toca ir al colegio, pero la prioridad es que se haga todo de manera virtual a través de la página web de la Secretaría. La inscripción y el proceso de matrícula de su hijo para los colegios oficiales de Montería. Pilas, okay, ya la cosa inició. Okay. Y bueno, aclarar que no tiene ningún costo. Ningún costo, muy bien, sí, eso es fundamental. Bien, eso en el tema de las matrículas que ya se iniciaron y que los padres de familia ojalá no se duerman con eso, porque es apenas el mes de septiembre para hacer las matrículas para el próximo año. También se reinician las clases en las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano en Montería. ¿Lo harán a través de qué sistema, secretario? Sí, en el mes de julio, el Ministerio de Educación sacó varias directivas, entre esas la número 12, que tiene que ver con los colegios públicos y privados, la número 13, que tiene que ver con los SDH y las universidades. En la semana pasada, el Instituto SDH Corsita, después de unas visitas que hicimos en compañía con la Secretaría de Salud del municipio de Montería para revisar los protocolos, para revisar el cumplimiento de los requisitos que dice la directiva y los protocolos del Ministerio de Educación, digamos que estos cumplieron. Ellos tomaron la decisión, pues, y vuelvo y repito, cumpliendo con los protocolos, de retornar progresivamente y gradualmente a las clases presenciales. Digamos que son programas técnicos, programas que requieren hacer prácticas, como es el de enfermería. Entonces, por eso los directivos de la institución Corsita tomaron esa decisión. Lo acompañamos la semana pasada en la reapertura de las clases presenciales. Ellos van a estar solamente 2 horas, 3 horas dentro de la institución, guardando todo el distanciamiento, cumpliendo con todo el protocolo de entrada, el lavado de manos, de los zapatos, toma de temperatura, revisando pues las baterías sanitarias, están acordes, tienen el agua potable, tienen el agua líquido, la toalla para secarse las manos, los salones cumplen con la normatividad. Digamos que es un reto que nosotros tenemos como educación, y es que debemos garantizar que nuestros estudiantes, sin importar el nivel de escolaridad en que se encuentren, tienen que acceder a este servicio educativo tan importante, y es que es para transformar vida, para transformar sociedad. Entonces, Corsita tomó esta decisión, dialogamos con los directivos, con los docentes, y los mismos estudiantes que están asistiendo de forma presencial, de forma voluntaria, y ojalá, pues, con el favor de Dios, de que esta corporación, instituto, va a seguir adelante. Está en marcha, digamos que está en cola, otros institutos que también quieren reapertura de forma presencial. Estamos a la espera de que ellos pasen la solicitud. Ya la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, hizo las visitas a otros institutos. Pues estamos esperando la fecha para que ellos reaperturen. Eso no quiere decir que los colegios van a volver como presencial. No, en el último comité de alternancia del municipio de Montería se tomó la decisión que los colegios seguimos trabajando de forma virtual hasta que se acabe este año calendario 2020. Ok, secretario, muy bien. Hablemos también rápidamente de la mesa pública del programa de alimentación escolar en Montería. ¿Cuándo se realizará? ¿Cómo será esa mesa y para qué? Sí, es una mesa que nosotros realizamos para rendir un informe a la comunidad general del municipio de Montería, para que ellos conozcan cómo está operando el programa de alimentación escolar en nuestro municipio, los estudiantes beneficiados, cuántos paquetes se han entregado, qué inconvenientes hemos tenido, cuál ha sido nuestra fortaleza con el operador, con las instituciones educativas, con los mismos padres de familia, son ellos que los que están buscando los alimentos en los colegios, cuál es nuestra proyección para el próximo año en cuanto a este programa de alimentación escolar. Cuánto, para que conozcan también cuánto es el incremento, cuánto es la cobertura que nosotros vamos a ampliar para el próximo año, siempre y cuando la institución de educación cumpla con todos los requisitos, jornada única, de los comedores. Entonces, por eso es que estamos haciendo la inversión de infraestructura de adecuar estos comedores y restaurantes escolares. Entonces, vamos a hablar un poco con la comunidad en general, todos los que estén interesados pueden ir de forma virtual para este día miércoles. Se estará dando las noticias en las diferentes redes sociales de la alcaldía y de la Secretaría de Educación, si tienen alguna inquietud, una queja o reclamo, pues es el momento para que nos ayuden a seguir mejorando este programa de alimentación escolar que es tan importante para nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de Monterrey. Muy bien. Secretario, gracias por su tiempo para Café. Feliz día. Feliz día, Oscar. Gracias a ti por la invitación y siempre presto a atender cualquier inquietud. Muy bien, gracias. Muy amable, señor secretario.